Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! ¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Hoy tenemos un jueves especial. Todos los jueves son especiales porque siempre hay noticias de nuestros amigos y amigas, compañeros, compañeres. Pero bueno, hoy tenemos que anunciar que falleció Violeta, una hermana. Fuerza, Nora. ¡Vamos, Nori! ¡Vamos, Nori! ¡Vamos, Nori! ¡Vamos, Nori! Bueno, una hermana más que yo tenía y que voy a seguir teniendo desde el corazón. Hoy además es el día después, ayer fue el día de nuestros muertos, no es el de los desaparecidos, no confundan, es el día de todos los muertos. Cada uno de nosotros está para recordar, nosotros este año hemos perdido muchos amigos y amigas, amigas y amigos del corazón, de la lucha, de todos los días, hablarnos como podemos, unos más, unas menos. Hoy vamos a hacer un homenaje, primero, después que terminemos acá, a Violeta. Están las dos hijitas, las nietitas de Violeta, y vamos a estar con ellas, acompañándolas. El recuerdo de Violeta es para siempre. Violeta, yo hace más de 40 años que la conocí. Ella vino, ella tenía a su primo desaparecido, pero desde el momento que vino, antepuso de una persona, de un familiar, para luchar por todos y todas. ¿No? Y me acompañó siempre. Siempre, todos los dolores que tuve, también ella me acompañó. Y hoy, bueno, estamos ya con las hijas, las nietas. Así es esta plaza, que va albergando a la familia entera y que vamos reuniéndonos. Cada vez hay uno más, una mujer más, un hombre más, un varón, una mujer que se arrima y que nos acompaña. Y nos damos cuenta, no se crean que son invisibles los nuevos amigos que tenemos, nos acompañan. Y además acompañamos nosotras a cada uno de ustedes que tiene un problema familiar, que tiene algo que quiere contarnos o no, pero sentir que están acompañados. Así que queríamos decirle eso. Yo voy a leer solamente hoy tres casos que son bastante graves. Todos son graves, pero hoy tenemos. Y después vamos a arribarnos al portón. Vamos a ver si hay una manijita, algo para abrir. Tiene que haber, no creo que esté cerrado con llave. ¿La policía lo abrió? Lo abrían. Sí, pero si hay hoy un vigilante por ahí, lo llamamos y le decimos. Ah, ¿se dice vigilante? ¿No se dice más vigilante? Yo como soy tan antigua, se dice servidor público. La ayuda. Decile. Sí, le voy a decir. Aurora me ibas a decir, ¿no? Te pesqué. No, decirle que vamos, que eso lo hacemos siempre y que, por favor, mire si se puede abrir. Bueno, y decirle que todo sigue, no quiero ser, che, acá que no venga nadie a hacer tertulia, Por favor, los que tienen ganas de sentarse a conversar y tomar mate, está la Plaza Francia, muy linda. Y hay otras plazas, menos Plaza Constitución, que te roban en cuanto te sentás por ahí. Bueno, no es que la gente sea mala, pero la necesidad es brava. Bueno, decirles que estemos atentos, que va a empezar el Mundial y yo creo que ahí van a aprovechar hacer cualquier bacana el gobierno nacional, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires, en el batifondo. No nos entusiasmemos para gritar algún gol y nos olvidemos de que el país, primero cuando fue el Mundial, mientras nos desgarrábamos de dolor las madres, llorando, viendo la televisión con todos disfrutando, nosotras de cada casa teníamos la pérdida ahí, todas las horas que pasaban ese Mundial, que yo no quiero opinar, porque los jugadores tienen la culpa, no tienen la culpa, podían haberse negado, no, sí, no sabemos qué se pudo haber hecho. Algunos sí tuvieron en esos días problemas para poder participar, pero este es un país futbolero, el fútbol alegra, es el deporte que se puede jugar sin gastar nada o ganando millones, según. Pero bueno, no lo vamos a analizar acá nosotras. Y decirle que bueno, si a Argentina le tocó ser en este Mundial, ¿no? ¿También? Participar. Bueno, vamos a hablar más de esto. Bueno, y hoy queremos saludar a todos los amigos y amigas que vienen, y ya les dije que no nos demos las gracias, sino de que nos abracemos, porque es un compromiso que tenemos de estar acá, y cuando nosotras no podamos venir, hoy yo otra vez estoy acá sola, que no estoy sola, porque estoy con ustedes, pero que Mirta no pudo venir, Elia tampoco, pero están ustedes. Cuando nosotras, ninguna de las tres, podamos venir, ustedes algún jueves vengan en el horario nuestro para acordarse que estamos acá recordando a los 30.000. Así que eso es lo que les pido. Ahora voy a leer cuando me siento sufro como cuando me paro. Nori, además de que hubieron muchas represiones en todo el país, en todas las provincias. Hoy están pasando los bomberos a cada rato. Se va a ver a mi gran incendio. El país está incendiando. Bueno, esto es. repudiamos toda la violencia policial ejercida hacia mujeres ocurrida en esta última semana en Mar del Plata y Berazategui, donde esposaron y golpearon a una joven indefensa y a otra le dieron un cachetazo policía. Viste, daban un culetazo, ¿no? Ahora dan un cachetazo. Bueno, crecieron los varones, ¿no? Bueno, todo fue por suerte registrado y también el asesinato por la espalda a un trabajador de Manaos en La Matanza. Manaos es una empresa que hace bebidas sin alcohol. Bueno, están locos todos. Al que 11 efectivos entraron a la casa y lo mataron para luego decir que confundieron el domicilio. A los dichos del abogado Dalbón, y los dichos del abogado Dalbón, ¿Dalbón es el abogado de algún capo? De Cristina. Ah, el capo. Tiene dos casos, los dos casos de gatillo fácil, uno en la costa. Sí, entonces dijo este abogado que no hay gatillo fácil acá. Debe de vivir en otro país. Sino personas que aprietan el gatillo para no culpar a toda la institución policial que viene asesinando a nuestros pibes a lo largo y ancho del país. ¡Qué vergüenza! Lo repudiamos. Lo repudiamos, cretino. Nori, Manaos, el chaqueño para vecino es dueño de Manaos. Bueno, mirá vos, tiene. Toma mucho territorio en Argentina. Le ha robado tierra. Bueno, acá dice hasta siempre Antonia. Falleció Antonia Iraola, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Tenía 99 años y una vida llena de compromiso, lucha y amor. Hacía unos años la habían declarado ciudadana ilustre en Río Cuarto, Córdoba. Su hijo Ignacio Cisneros era cantor y tocaba la guitarra. Era ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Regresó a Córdoba perseguido por la AAA y desapareció el 15 de febrero de 1977 tras visitar a sus padres en Alpa Corral, en el sur de la provincia de Córdoba. Se va con la lucha impregnada en el alma, con los aprendizajes y la enseñanza multiplicada en cada rincón. Una madre de la plaza que supo convertir el dolor en una causa común y colectiva. Te vamos a extrañar, Antonia. Seguiremos la lucha hasta siempre. Bueno, acá trajeron una lista también de nuestros queridos muertos. Y que bueno, Susana, Cristina, Reinaldo, el registro Fernández, Cooperman, Humito Montero, que es de la Sudestada, también, que también puso todo el amor en esa revista. Y especialmente a Violeta Costantini, que se lo fue hace unos días nomás, gran amiga y compañera de la Ronda y de las Madres. Ya, agregar algo de Violeta no es necesario porque la vamos a seguir recordando siempre. Y ahora las hijas, las nietitas, todas juntas allí, le vamos a poner una florcita y vamos a poner las cenizas, ¿no? Sí. Bueno, los médicos de la Ronda sobre el conflicto de salud van a hablar. Yo les cuento que el otro día yo fui al acto que hicieron los residentes que están tan maltratados, tan maltratados y menospreciados mal pagados. Bueno, y cuando dieron su vida, muchos de ellos, cuando empezó la pandemia, desinteresadamente. Bueno, hicieron un acto muy bueno, eran solo del Hospital Posadas y del Garrahan, y otros médicos que vinieron de otros hospitales para acompañar. Hicieron un acto, primera vez, muy didáctico. Enseñaron a todos los que estábamos ahí cómo teníamos que proceder para salvar a alguna persona que se descompusiera en un momento que estaba con nosotros. Muy bueno, porque uno va aprendiendo también. Bueno, y después cerraron con un conjunto de cantantes de color, que también están en conflicto. O sea que acá todos los gremios, todos están en conflicto. No hay nadie que se salve de esto. Así que seguiremos luchando, seguiremos la lucha, todo lo que sea necesario. Bueno, ahora vamos a ir al rinconcito aquel. Nori, Lila tiene algo para leer y como acá está el micrófono, ¿no? ¿No? Ah, perdón. ¿No? ¿No? Ah, porque me está... Ah, bueno, listo entonces. No, igual trajimos unos poemas de Humberto. Este, Violeta es la hija, es, digo por lo cierto así, la hija de Alberto Humberto Constantini, este, nuestro gran escritor y poeta que vivió en el exilio muchos años. También del palo nuestro, de la fuerza nuestra, todo lo que hizo. Bueno, decir entonces que ahora este, vamos a leer esos poemas, vamos a leer también porque está Palestina este, otra vez agredida siempre. Todos los días, y vamos a leer también un poema por Palestina, pero Tila Rami, que es de la Embajada de Palestina. Ah, bueno, una amiga que es solidaria, italiana, para que vean ustedes que de todas las nacionalidades estamos con Palestina, con los ojos puestos y el corazón totalmente al lado de los palestinos. Así que seguiremos estando y apoyando todas las medidas. Ya venimos hace años con las medidas de no comprarles este, a Israel, y igual van delegaciones de acá a Israel a jugar al fútbol. Siempre somos amigos de los represores. Ahora estamos luchando y ahora va a venir a contar un poquito Beverly la historia de Haití también. Mucha gente no sabe que existe Haití, acá en la República Argentina, ¿no? Y entonces, para explicar la situación de Haití, cada vez más grave, y que el gobierno argentino está evaluando la invitación que recibió de siempre de los países que atacan a los países que están más en peligro, para mandar tropas, vieron como la Minustach, que dice que van a solidarizarse, y yo estuve en Haití cuando estaba la Minustach, y es una calamidad, porque viola mujeres, niños, hombres, quien sea, les usan el poco agua que tienen, la poca comida que tienen, los persiguen y los matan también. Así que también podemos decir que nos da vergüenza lo que pasa en el mundo. De acá les vuelvo a decir que el gobierno argentino hizo un comando, ¿cómo se llama? Unificado. Unificado, llamado así. Además le ponen un nombre pomposo para perseguir acá en la Argentina las huelgas, los paros, las protestas y criminalizarlas. Así que acá, yo estoy avergonzada también totalmente de lo que pasa acá en Buenos Aires y en las provincias. Así que y ahora vieron todos los que quieren postularse, volaron para sus provincias, abandonaron sus carros en el Congreso. ¿Para qué los vota el pueblo? No sabemos todavía. ¿Para que roben? Sí, para que roben. Y si no roban, al menos se llevan ese sueldo, que también nos da vergüenza con la pobreza que hay acá en nuestro país. Así que bueno, vamos a... ¿Cómo te llamas? Muchísimas gracias. Soy de origen italiana, pero 20 años atrás me fui en Palestina, me trasladé en Palestina y desde entonces estoy luchando como coordinadora de las relaciones internacionales, de la campaña contra el muro de la apartheid y como miembro integrante del secretariado internacional del Comité Nacional Palestino por el boicot, desinversión y sanciones, del cual Nora ya ha hablado. Y agradezco el espacio de poder llevar un mensaje desde Palestina aquí a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, un mensaje de solidaridad y de lucha en conjunto contra la represión. En Argentina fueron 30.000, hoy en Palestina solamente hoy fueron 3 que se fueron, que fueron matados. Desde esta mañana me llegaron las noticias los números están subiendo cada día. Desde Palestina este no es solamente un mensaje de solidaridad, pero también un mensaje de decir, en Palestina las Madres de Plaza de Mayo son conocidas y son una fuente de inspiración, porque vosotras lograron de acabar con la dictadura, de acabar con este régimen de opresión cotidiana. Y este da una señal también a Palestina que un día, cuando nos despertamos, no vamos a contar cuántas más que no existen más y que no están más entre nos. Entonces, este también un agradecimiento no solamente de la solidaridad, pero también del modelo de la lucha ya hecha. Cuando hablaste de que tenemos que estar cuidadosos de lo que pasa durante el Mundial de Fútbol, ¿qué puede hacer el gobierno? Lamentablemente, los gobiernos, los gobernadores provinciales ya empezaron a hacer cosas que no tendrían que hacer. Me recuerdo y también las madres estaban a parte de una lucha años atrás, desde el 2009 hasta el 2014. Fue una lucha aquí en Argentina, en La Plata, para garantizar que una empresa israelí, la Mekarot, la empresa estatal del agua, que está desde el inicio del proyecto israelí coloniale de apartheid, robando el agua a los palestinos, en manera sistemática está desviando los ríos de los palestinos, garantizando que palestinos, pozos palestinos no tienen agua y que esta agua está siendo utilizada para colonizar tierras donde antes pueblos palestinos estaban viviendo. Y esta empresa quiso entrar en Argentina, tener un contrato aquí con La Plata, y juntas conseguimos a derrubar este contrato en el 2014. Solamente que hoy, desde septiembre hasta ayer, cuando fue firmado el último convenio, ya tenemos 5 provincias a pedir de nuevo cooperación, asesoramiento de esta empresa. En Mendoza, San Juan, La Rioja, Río Negro y la quinta, Catamarca, están ahí asesorando l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua. Una impresa che solamente sabe come rubar l'acqua, trasformar l'acqua di un bien común, di un derecho humano, in un privilegio di pocos, in un sistema di apartheid, in un'arma dell'apartheid dell'acqua. Quando llega aquí para asesorar l'uso dell'acqua, ahí veramente nos tenemos que preguntar, no solamente porque el dinero público de Argentina no va a la salud, a la educación, pero a una empresa criminal israelí, nos tenemos que preguntar, ¿optimización por quién? ¿Por las grandes minerías o por los pueblos? De lo que sabemos de Israel, de los pueblos, y de Mekarot, de los pueblos no se interesan. Entonces ahí hay un riesgo no solamente por la causa palestina, pero también por el derecho al agua aquí en Argentina. La lucha continúa en este sentido. Echamos a la Mekarot una vez y ojalá juntas logramos a echarla una otra vez. ¡Fuera la Mekarot de Argentina! Quiero decir que hoy no vamos a hacer a hablar a todos los que vienen con estos problemas tan graves para poder hacer el homenaje a Violeta entre todos, porque a medida que habla se va, no sé, nos disculpa, ¿no? Pero yo digo, a ir para que el mejor, me vio a un policía. No sé, fue en Nora Saldú, a ver. ¿Puede ver si hay algún policía por ahí que me vio? Bueno, Saldú, a fijarse, con Moni. Fue Norita, a ver. ¿Cuánto se te hace espacio que sigues tú en el mundo? A ver, Nori. Esperá que te saco foto con la chica, que vino de... Siempre ese policía. Claro. Pero no hay ninguno, ¿eh? No. Que tenga la llave, no. Pero podemos hacer con la mano un hoyito, entre y ahí ponemos, y después venimos a donde apelimos. Tanto, se ha pasado. Nori, que te saco la foto con la compañera que vino del sur. Ah, momentito, no, hoy hay un privilegio, pero por la gravedad. Debe haber que hablar sobre la deuda externa, porque es tan grave que seguimos pagando y cada día otro pobre, otro pobre, otro pobre. Esto no lo hablé con Nora. Pero como hace varias semanas venimos hablando de la deuda que tenemos con el pueblo de Haití. ¿Por qué digo eso? Porque la deuda que el Fondo Monetario nos sigue cobrando, que BlackRock nos sigue cobrando, que Mercosur nos sigue cobrando y nosotros seguimos pagando, la tenemos para rato y lo vamos a volver a conversar, lo vamos a volver a tocar. Ayer estuvimos mucha gente en una marcha muy importante a la Embajada de Estados Unidos para gritar de una vez y de una vez por todo no a la intervención en Haití. En estos días Estados Unidos junto con Canadá están conversando con todo el mundo. Quiere decir con todos los gobiernos, sobre todo de América Latina, del Caribe, buscando conformar una fuerza de ocupación nuevamente Haití. La situación ahí es grave. Una de las muchas cosas que Haití ha regalado a la humanidad es identidad, es lucha, es perseverancia, es cultura. Entonces, hoy he traído un poema, no más, de una joven haitiana, médica, vive en Córdoba, poetisa, se llama Marilyn Gouze. Y voy a tratar de leerlo. La luz me ayuda y los ojos también. Los jueves por la tarde tienen forma y tienen fama de peligros etéreos. Todo cae y se abre. Todo grita, todo dice, luego todo disimula. Los jueves por la tarde son tiempos de fresca demora, de falta de aire, de íntima deserción necesaria. Todo cambia de lugar y todo crece en existencia. Mientras se me llenan los pulmones de criaturas luminosas, palabras sabias que le diría a los que extraño, a los que amo. Entonces, los jueves por la tarde, vuelvo a la vida que se vive en las fronteras con toda la violencia del afecto contenido en el aroma de una flor carnívora. Eso es Haití para nosotros, para nosotras, para todos, hoy, los jueves por la tarde. Gracias. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Yo les quiero decir que la lucha sirve. Insistimos, la lucha sirve. Las madres de los familiares de Cromañón consiguieron que el predio que donde ocurrió esa tragedia tan grande, que sea devuelto para que los familiares hagan un lugar de recuerdo, de memoria. Así que sirve la lucha, sirve. Ahora también vino nuestra amiga Lourdes, esta madre paraguaya, que también está en esta propuesta, así que toma de ejemplo de ustedes y vamos a vencer. Bueno, vamos, que después vamos a ver. ¡Fuerza, Delia! Gracias, Nora, por el espacio. Muy corto, hacemos una llamada de acción internacionalista, no a la guerra, no al uso de armas químicas en Kurdistán, porque en los últimos 6 meses se ha profundizado el uso de armas químicas contra la guerrilla del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Y desde 23 de abril, al menos 100 guerrilleros han muerto como consecuencia de estos ataques que violan la legislación internacional que rige para este tipo de conflictos. Turquía, signataria y parte de la Convención sobre Armas Químicas, no está respetando sus compromisos con este tratado. Sabemos que incluso en la guerra existen normas y su violación constituye crímenes de guerra. Sin embargo, el Estado turco avanza violando convenios y la normativa internacional ante el silencio cómplice de la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas y la Organización Mundial de la Salud y el resto de la comunidad internacional. Y recién fue detenido Shevren Fincan Korucu, presidenta de Asociación Médica Turca, debido a sus declaraciones sobre un video que mostraba el sufrimiento de los guerrilleros que murieron por causa del ataque de armas químicas. Y además la acusaron de hacer propaganda de una organización terrorista y degradar públicamente a la nación turca, al Estado de la República Turquía y sus instituciones. Abrir una investigación a alguien que está diciendo que debe realizarse una investigación da la impresión de estar queriendo ocultar un crimen, sostuvo la médica antes de ser detenida. Hacemos un llamado urgente a todos los organismos de derechos humanos de Argentina para exigir a los estados y a la comunidad internacional en general el esclarecimiento de la verdad y justicia ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado turco contra el pueblo kurdo. Queremos su solidaridad, compañeros, compañeras y compañeres, que por favor ayúdennos con lanzar esta campaña que va a durar hasta 30 de noviembre. Muchísimas gracias por el espacio. Gustavo, sobre todo tu risa, tu inmensa carcajada llenándome la pieza de verano. Sobre todo una noche, tu alegría despertando los pájaros, las ganas, los poemas leídos, trago a trago. Hermano mío, hijo, compañero, Gustavo, me dijeron que cuando te llevaban a la muerte, todos los compañeros y vos iban cantando, iban seguramente maltrechos, torturados, iban tal vez llenos de miedo, tal vez sabiendo bien a dónde iban, con marcas de picana, con dolores terribles, con ahogos, con costras en la piel, con sangre en la camisa, con espanto. Pero iban, marchando junto a vos, quiero decir que iban, cálidamente llenos de Gustavo. Por eso, me gusta suponerlo,